FM 99.7, Che Barracas. Apelarán el fallo que sobreselló a los policías acusados por las dos muertes en la toma del Parque Indoamericano a finales del 2010. Tras la decisión de los jueces de sobreseer a 26 policías y dictar la falta de mérito para otros 15 efectivos de la metropolitana que deben seguir siendo investigados, el fiscal dijo que la decisión lo sorprendió porque el tribunal primero le dio la razón a la fiscalía cuando decidió procesar a los 41 efectivos para después quitársela con esta decisión. Se deberá asegurar las vacantes a hijos de víctimas de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. Según una ley que se aprobó en la legislatura, se deberá incorporar a estos niños a los centros de primera infancia. La norma establece también la confidencialidad de la información e indica que en aquellos casos en los que las víctimas requieran cambiar a sus hijos de establecimiento educativo y centros de primera infancia, tendrán asegurada la vacante. La ley asegura que estos chicos pueden ser trasladados a otra escuela o centros de primera infancia en cualquier momento del año. Se dio marcha atrás al decreto de Macri que crea las gerencias en las comunas. La justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar solicitada por comuneros que suspende la aplicación del decreto a través del cual se había creado los cargos de gerente y subgerente en las 15 comunas porteñas. Esto fue por considerarlo violatorio de la Constitución de la ciudad. Aumentó un 1000% el gasto de publicidad durante la gestión del PRO en la ciudad desde 2007. El gasto pasó de 56 millones de pesos a 596 millones en 2013, alrededor de 10 veces más. Por otro lado, el presupuesto de educación disminuyó, pasó del 27,8% en 2007 al 22,8% en 2013. Organismos de derechos humanos jujeños pidieron que se elevara a juicio oral la causa por las responsabilidades civiles en la desaparición de trabajadores de Ledesma en el Día Provincial de los Derechos Humanos, que conmemora la noche del apagón. Los organismos jujeños manifestaron su preocupación por la demora en elevar a juicio oral y público la causa por las responsabilidades civiles de los secuestros y desapariciones de trabajadores en el departamento de Ledesma, en la que se investigan al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y a su ex administrador Alberto Lemos. FM 99.7, Che Barracas.